ya estamos en comunicación con el diputado nacional Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. ¿Cómo te va, Roberto? Muy bien, muy bien. Me dijeron que vos estás trabajando con el proyecto que se anunció en cabeza de Máximo Kirchner. Es así, ¿no es cierto? Tengo un poquito bajo el retorno, si me lo podés mejorar. A ver, ¿tano? Ahí estamos bien. Bueno, quería que me contaran los detalles que tengan hasta ahora, porque sé que lo están trabajando sobre este impuesto que, entre otras cosas, grabaría el blanqueo del año 2017. Sí, detalles hay pocos, Roberto, porque ayer el presidente de nuestro bloque me pidió, Máximo Kirchner, me pidió que tome el tema y me ponga a trabajar, y casualmente yo ayer mismo a la mañana había empezado con mi equipo a pensar en algo parecido. Pero esto, en primer lugar, hay que juntar datos. La idea básica es que tenemos un Estado desfinanciado, que llega desfinanciado a la pandemia y que se encuentra con una caída además de los ingresos propio de la caída de actividad que esta pandemia genera, y con una, pareciera que apuntar a que ese recurso surja de los sectores con mayor capacidad, es decir, con los grandes ganadores habituales de la historia, no tendría nada de malo y sería una cosa absolutamente posible de llevar a cabo. Estamos pensando, todo el mundo se pone en un, o enfoca, porque ahí hay una masa grande y está bien, de quienes blanquearon los fondos, pero yo creo que podemos pensar en un universo que incluya ese sector, pero que puede ser mucho más amplio. Y pienso entonces en las corporaciones diversas, pienso en los bancos, pienso en los grandes laboratorios, pienso en las grandes cadenas de supermercados, pienso en las grandes compañías de seguro, etcétera. Es decir, tratar de encontrar un universo al que, planteándole un gravamen sobre los patrimonios, ya sean de personas humanas o jurídicas, donde la medida es desde qué nivel para arriba, y para que nadie salga espantado, no creo que esto afecte a más del 1% de la población. Es decir, pero que es la que concentra la mayor cantidad de riqueza. Yo le decía a algún colega tuyo esta mañana que si tomáramos solamente a los que blanquearon y le aplicáramos un impuesto del 2% como un ejercicio, ese producido es más que todo lo que gastó el PAMI en el año 2019. Claro. Digamos, para entender temas de magnitudes, ¿no? Hola. Sí, sí, te escucho, Carlos. Ah, se me había ido, me parecía que no estaba. Entonces, estamos en la fase de, creo que podrá tener forma para la semana que viene, que podremos decir, tenemos un proyecto. Acá tenemos un objetivo, una idea, que la estamos trabajando y que hay que ponerle todo lo que tiene que tener un proyecto adentro, pero la base es esa. Esto no es que tiene una animosidad hacia nadie, sino que, el mundo está buscando esto, hoy se está discutiendo en todos lados. Yo hoy comentaba también con algún medio que me llamó poderosamente la atención una nota de ayer que vi en el Financial Times, que pide un papel más activo del Estado en la economía, el Financial Times, y que como una suerte de autocrítica dice que el mundo que hemos tenido en estos últimos 40, 50 años no va más y que hay que pensar en otra cosa, y que ese otro mundo tiene que ser un mundo donde la distribución del ingreso, lo dice textualmente, mirá, párrafo, deben volver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos y buscar forma de que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución volverá a estar en la agenda. las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla. Bueno, y así sigue. Los países que han permitido la aparición de un mercado laboral irregular y precario les resulta particularmente difícil canalizar la ayuda financiera a los trabajadores con un empleo tan inseguro. Entonces, está claro que hay que repensar infinidad de cosas y que todas requieren recursos. Hay capacidad real, es decir, de que alguien que no le va a cambiar la condición, miraba algunos trabajos que hicieron en Estados Unidos la senadora Warren o Bernie Sanders, mostrando, tomando las riquezas exuberantes de algunos de esos mil millonarios que hay en el mundo, y ninguno va a dejar de ser inmensamente rico si hace un aporte como el que estamos planteando, pero esos aportes pueden ayudar a mejorarle la vida a mucha gente. Ahora, Carlos, hay que tener poder para lograr estas cosas, por más que uno diga que no es con animosidad ni nada, sí. Porque acá el gobierno le dijo a los bancos que le tienen que dar un préstamo a las pymes para pagar los sueldos, le liberó encajes, le puso un fondo de garantía, igual los bancos no dan los préstamos. Bueno, espera, yo te puedo hablar de mi experiencia. Diría, nosotros estuvimos trabajando todos estos días y anoche hemos trabajado todo el fin de semana y anoche teníamos aprobadas unas 12.000 operaciones de crédito para pymes que se están instrumentando en nuestras oficinas a partir de hoy, porque hay un trámite que hacer también, no es automático como algunos plantean. Incluso las normas que sacó el Banco Central y demás requieren que las empresas presenten dos o tres formularios que son la base para que esas garantías funcionen. Las garantías son parciales en algunos casos y más amplias en otras. Es más complejo que el tema. Y no estoy haciendo una defensa de los bancos. Estoy explicando. Carlos, yo te voy a mandar ahora. Te voy a mandar ahora por WhatsApp 5 respuestas de 5 bancos a 5 pymes diciéndole que no le van a dar el crédito. No, yo no te lo cuestiono eso. Y yo te podría decir que tal vez haya alguno al que también nosotros le vamos a decir que no. Pero la inmensa mayoría de los que hemos tratado, nosotros le fuimos dando soluciones. Perdón, Carlos. Lo que le contestaron es que el banco no va a tener esa línea de crédito, ¿no? Ah, bueno, eso no se lo van a dar. Tendrá, pero eso es una cuestión que tiene que intervenir la autoridad de aplicación. Pero vuelvo a decir, la idea de que es automático, que sale una circular y dice hay una línea del 24% y las pymes tienen acceso, tiene en el medio un proceso y un trámite que inevitablemente hay que hacer. No, pero la pregunta va a una cuestión de fondo. Hay vocación o no de hacerlo. Desde luego que se tomará de distinta manera, pero yo te vuelvo a decir, nosotros hemos habilitado, no tengo el número justo, pero supera las 150.000 cápitas, es decir, sueldos que se van a pagar a través nuestro, de los que ya hemos habilitado y seguimos tratando carpetas. Estuvimos todo el fin de semana y vamos a seguir hoy después de las 4 de la tarde cuando estemos liberados. ¿Vos me estás hablando del Banco Credicop? ¿Cómo? ¿Vos me estás hablando del Banco Credicop? Sí, no quiero pasar un aviso. Y bueno, pero ustedes son más buenos que las y Heller. Bueno, son la media del sistema financiero. Es que nadie que no tiene vocación, de pronto se le va a despertar la vocación ahora. Bueno, habrá que hacérsela despertar. Sí, y hay, por eso hay un poder regulatorio, y desde luego yo me imagino que eso va a funcionar, pero todo, mira, nos está pasando una cosa tremenda, Roberto. Esta cosa nadie la esperaba, esto supera todos los planes, y hay que ir dando respuesta y hay que organizar el trabajo remoto. Nosotros tenemos, yo te digo mi experiencia, 1.800 puestos remotos trabajando en este momento en la organización. Y hemos armado un sistema que hace que eso funcione con la fluidez, casi como si estuvieran en sus puestos de trabajo. Y tuvimos en estos días 600 trabajadores en las sucursales, atendiendo los servicios que hay que atender de manera personalizada. Es decir, que tuvimos 2.400 y pico, casi 2.500 personas, que es la mitad de nuestra dotación total, que o en forma personalizada o en forma remota han estado, están en este momento trabajando, para dar un servicio con todas las restricciones, cuidando los temas de salud, tratando de no exponer a la gente, respetando la cuarentena, etcétera, etcétera. Y bueno, y cuesta hacerlo, porque eso, hubo que armar cosas de emergencia de un día para el otro, y tiene sus complejidades. Y también a veces, y no como descarga, la gente no ayuda, porque lo que pasó el viernes es una mezcla. Yo creo que efectivamente hubo una falla de información, pero también hubo de todo. Mirá, yo te digo mi relevamiento de lo que me dicen los funcionarios de nuestras sucursales. Alrededor de un tercio de la gente que vino a hacer otro tipo de operaciones. Es decir, si yo te lo digo hasta como nota de color, hubo quien vino a querer comprar dólares. Es anecdótico, no es nada más que anecdótico, pero por eso te lo digo como nota de color. Luego se produce otro fenómeno que hay que ordenar, porque los cajeros automáticos, en un altísimo porcentaje, 90 y tantos%, están adentro de los bancos, en los lobbies de los bancos donde están los cajeros automáticos. Entonces se te arma una cola donde están mezclados los que van a los cajeros automáticos y los que van a los cajeros humanos. Y tenés que segmentar también esas colas. Y también el viernes vino muchísima gente, insisto, porque seguramente no se informó bien suficientemente, que no tenía que venir. El sábado y domingo la actividad en las sucursales fue tranquilísima, no hubo gente. Se atendió con una... ¿A vos te parece que la comunicación del gobierno fue suficiente? No, ya lo dije, echando la culpa a la gente. Yo ya dije que creo que no. Pero también es fácil decir la comunicación de la gente fue insuficiente, del gobierno, pero también hay que reclamar que todos pongamos el poquito que tenemos que poner para ayudar, incluso la gente. Es un tema colectivo, porque son todas situaciones nuevas. Los que están atendiendo también son personas, también tienen que cuidarse de no contagiarse, también tienen miedo. Pasa en todos los ámbitos, de afuera y de adentro del mostrador. Y entonces hay que poder equilibrar todas esas cuestiones. Hoy, por la información que yo tengo mi información, tengo mis horarios, uh-huh, en el que a mí me pasan ronda de información. Vos sabés que en la Argentina en la Argentina no es Buenos Aires, es más grande, y hay una cantidad importante, hasta la Patagonia. Los bancos trabajan desde las 7 de la mañana. Es decir, que cuando acá están abriendo, allí ya están promediando largamente la jornada. Las informaciones que yo tengo son de cosas muy tranquilas. Está yendo la gente que tiene que ir. Y está siendo atendida con bastante naturalidad y con bastante normalidad. Y seguramente algunos bancos tendrán una concentración, y acá sí te digo otra cosa. ¿Vos sabés que hay bancos que no tienen jubilados? Sí, claro, sí. ¿Vos sabés que entonces una de las cosas que tiene que hacer el Banco Central o el ANSES o el Estado, no sé a quién le corresponde, es hacer una distribución equitativa y solidaria de los jubilados que tiene que atender el sistema, o de la gente que va a ir a los cajeros automáticos ahora a cobrar los 10.000 pesos, que tiene que ser distribuida entre todo el sistema, porque no tiene que ser visto como un negocio, tiene que ser visto como una prestación? Y entonces, en función de la cantidad de cajeros automáticos que cada entidad tiene, le tiene que corresponder una cantidad de personas que tiene que atender, porque si no el tema se concentra. ¿Y no podrían también dividirlo en más días y empezar antes a pagar mayo? También, para que haya puede ser. Todo lo que puede podamos ser. Dividir en más bancos, sí, en más días. Pero te aseguro, no tengo el dato, pero yo me quejé muchas veces porque, viste, es como el hospital y el sanatorio. Entonces algunos trabajan con segmentos de clientes que no quieren que se les llene las sucursales de jubilados. Y no atienden jubilados. Que se dediquen claro. A otra cosa. Y entonces vos entras a la sucursal y es un chiche. Y yo te llevo algunas sucursales nuestras y son un lío bárbaro. Claro. Porque rebalsan de gente. Nosotros tenemos lugares del Gran Buenos Aires y entonces tenemos concentraciones enormes de gente a atender. Que después cuando viene una crisis de esta, te ponen en una situación de conflicto. Entonces, una cosa que habría que hacer, yo diría, es horizontalizar la distribución. Se puede ampliar los días y se puede ampliar la cantidad de bocas. Si aumenta la cantidad de bocas, distribuís por más días y por más cantidad de bocas, seguro que la gente espera menos. Claro. Carlos, te agradezco mucho. Un abrazo. A la orden, chau.